Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues ya estamos aquí en un nuevo programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Cómo les fue durante la semana? Con las compras de los útiles escolares, ¿usted fue de las personas que se organizó antes? Muy bien. Y para las que se esperaron al final, no se preocupen, tómenlo con calma. El inicio o el regreso a clases tiene diferentes significados y son tantas las emociones positivas como negativas. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a comenzar de manera agradable en este ciclo escolar. Bueno, pues iniciamos esta emisión con las noticias que nos traen José Ramón García y Mayra Jaime. Más adelante, Ivo Caballeros preparó la nota acerca del inicio de las clases en cuanto a sistemas educativos. Posteriormente, Alma Luna y la doctora Susana García nos van a hablar acerca de la varicela. Y nuestro famoso y esperado relato de sabiduría para el final, con la historia, un mito griego de la creación. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, qué gusto tenerte hoy, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias y como siempre, Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Medios de comunicación oficiales chinos informaron en la segunda semana de agosto que 205 millones de pastillas de medicamentos falsificados fueron confiscadas, además de cajas y materiales de embalaje de más de 14 millones de piezas. Su valor de mercado estimado fue de 1.16 billones de yuanes. 1.900 sospechosos fueron arrestados. Sonido de la Esperanza capta diferentes impresiones que revelan cómo funciona el sistema de corrupción cotidiano practicado en China en la falsificación de medicamentos. El señor Li de Taiyuan dijo a un periodista que este es un hecho cotidiano. Hemos visto los propios informes de las autoridades chinas sobre recolección y venta de órganos vivos en más de 30 provincias y ciudades. Así que tenemos problemas de este tamaño. El medicamento falsificado es algo que existió hace mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud estima que en los países desarrollados, las cuentas de la falsificación de medicamentos representan menos del 1%, pero en China representa más del 30%, lo cual es bastante impactante. La OMS dijo que China es probablemente el más grande centro de distribución de los medicamentos falsificados del mundo. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Observadores de la Organización de las Naciones Unidas aseguraron que el ejército sirio del presidente Bashar al-Assad y la milicia Shafija, aliada del gobierno, han cometido crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, incluidos asesinatos y torturas. A partir del 1 de diciembre, la imagen que tendrán las cajetillas de cigarros en Australia cambiará. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a un proyecto de ley que omite las marcas de las compañías tabacaleras en las cajetillas. Solo podrá colocarse en letras pequeñas el nombre de los fabricantes. Todo esto para hacer concientización contra el tabaquismo. Londres vive uno de los más grandes incendios de los últimos años. Las llamas se originaron en un centro de reciclaje de la zona de Dagenham, al este de la capital británica. Más de 200 bomberos participan en las brigadas. El lugar se encuentra a 10 kilómetros del Parque Olímpico de Stratford, sin embargo, no provocó afectaciones en las actividades olímpicas. Ciencia y tecnología. Científicos en Estados Unidos capturaron, en la zona de pantanos de Florida, a una serpiente pitón birmana de casi 6 metros de longitud. Es hasta ahora la más grande que se ha encontrado en ese estado. Expertos del Museo de Historia Natural descubrieron que estaba gestando 87 huevos, una cantidad récord para esta especie. Científicos japoneses alertaron que las mariposas en Fukushima presentan malformaciones debido a su exposición al material radioactivo liberado de la central nuclear hace un año. Después de analizar a 144 ejemplares, detectaron que en las áreas de mayor concentración de radioactividad, las mariposas tienen alteraciones en el desarrollo de las patas, antenas y la forma de las alas. La comisión encargada de monitorear el impacto ambiental de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 los calificó como los más limpios de la historia. Destacó que resultaron todo un éxito las estrategias de reciclaje de botellas de PET, la regeneración de desechos para emplearlos como materiales de construcción y el uso masivo del transporte público. A poco más de una semana de la llegada del robot explorador Curiosity a la superficie de Marte, la NASA dio a conocer nuevas imágenes en alta resolución del planeta rojo. En ellas se puede apreciar la zona donde descendió Curiosity, panorámicas del cráter Gale, en donde se observa un suelo rocoso y montañas al fondo. De acuerdo con los especialistas, estas imágenes les ofrecen una visión general de los objetivos geológicos que el Curiosity explorará durante los próximos 2 años. Angela Mikol, una estadounidense aficionada a la arqueología, asegura haber descubierto lo que podrían ser 2 nuevas pirámides egipcias en la ribera del Nilo, utilizando la herramienta de imágenes satelitales por internet Google Earth. El hallazgo describe 2 montículos triangulares con las características típicas de las antiguas pirámides egipcias. Una de estas formaciones es 3 veces más grande que la pirámide de Giza. Las imágenes han sido criticadas por especialistas en todo el mundo, quienes aseguran que podrían tratarse de colinas erosionadas. Deportes. El Manchester United anunció en su portal de internet que llegó a un acuerdo con el Arsenal para fichar al delantero Robin Van Persie. El holandés fue el líder de goleo de la liga inglesa la temporada anterior con 30 anotaciones. El velocista chino Liu Xiang informó que no piensa retirarse a pesar de sufrir nuevamente la rotura del tendón de Aquiles. Xiang confía en que en 2 meses pueda volver a correr y poco a poco regresar a los entrenamientos. Aunque faltan 4 años, no descarta competir en los Juegos de Río 2016. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima edición. Nos despedimos Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Nos vamos ahora con Ivo Caballeros, que nos ofrece la nota del regreso a clases, pero vamos a escuchar acerca de un sistema no tradicional en cuanto a escuelas. ¿Qué les parece si nos vamos al tema para más detalles? Adelante. Hola amigos, estamos con la licenciada María del Rosario Gallardo Durán, directora de la escuela Comunidad Montessori Choloyan. Gracias por su tiempo. De nada, es un gusto recibirlos. ¿Qué diferencia hay entre un tradicional y un Montessori, en pocas palabras? Bueno, en una escuela Montessori hay una forma de trabajo diferente, porque los niños no solamente se dedican a escuchar a los profesores, o a copiar de pizarrones, o a llenar libros, sino que ellos trabajan desde que llegan en forma muy individual y con una gran libertad de decidir, de elegir qué hacer, si hacen geografía, si hacen matemáticas, si hacen un dibujo. Claro que está un adulto ahí para guiarlos y para darles a conocer todos los conceptos que los niños, de acuerdo al grado en que están, deben conocer. Nada más que los niños usan materiales y todos los conceptos que se les van presentando son por medio de materiales muy concretos, donde el niño comprende todo aquello que se le está presentando, todos los conceptos nuevos. Y es así como decimos en Montessori que el niño construye a partir de sus experiencias su conocimiento. Definitivamente es muy diferente del concepto tradicional de escuelas. También yo creo que la expectativa de los papás es muy diferente, pero además más amplia. Es más amplia, exactamente. Es más amplia porque esperan que el niño aprenda a tomar decisiones, el niño sea libre de poder decidir en qué trabajar, libre en poder seguir sus intereses de acuerdo a una guía interna que todos los niños tienen. Entonces, Viéndolo desde ese aspecto, los padres tienen diferentes expectativas, mucho más amplias, como usted dijo. Bien, y lo que esperarían los niños en un sistema como el de ustedes en un inicio a clases, vamos a pensar en un niño que se integre por primera vez. Pues lo mismo sucede con el niño que se integra por primera vez. Obviamente el niño que viene por primera vez a una escuela Montessori tiene expectativas, tiene a lo mejor temores porque está conociendo algo nuevo, pero todos los niños al ingresar a un salón de clases por primera vez tienen esos sentimientos, ¿no? El niño que espera, lo mismo que sus padres, aprender. El niño tiene ese espíritu de explorador, de conquistador, y por supuesto en un ambiente Montessori es el adecuado para que el niño haga sus logros, sus conquistas por sí mismo, de una manera libre, a su propio ritmo, y de una manera además con especial interés y gusto por lo que está haciendo. Esa parte es muy interesante, que lo hace con gusto. Y me quedé pensando hace rato en el sentido de que el niño es libre de seguir el camino que él desee, siempre nada más hay la guía. Y quiero entender guía, como tal, no límite. Exacto. Pero en sin determinado momento vemos que al niño le falta llenar otros conceptos, ¿cómo lo incitamos a que busque esos otros conceptos? En primer lugar, en un ambiente Montessori hay muchos materiales alrededor del niño. Están dispuestos, separados por áreas, todos los materiales de todas las materias que menciono, de historia, geografía, biología, matemáticas, expresión, ¿no? Música, está a su alrededor. Y el niño es libre de tomar todo aquello que le va interesando. La guía, la profesora titular, es la que va regulando, porque si un niño está aprendiendo a multiplicar y quiere saber álgebra, pues sí, se le va a ir encaminando, pero se le va a indicar qué materiales tiene que ver antes para llegar a ello. Nunca se le va a frenar en su conocimiento ni en sus intereses, pero sí se le va a ir guiando cuál es el camino para poder llegar a ese material o a ese conocimiento que él quiere descubrir. Entonces, el niño es libre, y cómo logra el adulto o la maestra dentro del salón la motivación del niño. Mucho se tiene logrado con el material que está expuesto. Uh-huh. Otra manera de motivar al niño es cuando se le presenta algo a un grupo de niños y el otro niño tiene la posibilidad de observar. Y la siguiente manera es invitándolo. Simple y sencillamente, la profesora va a estar observando a cada niño y va a ir viendo un récord de presentaciones o de conceptos que el niño debe conocer durante el transcurso del ciclo escolar, y entonces lo va a invitar, lo va a motivar de alguna manera para que el niño pueda acceder a todo ese conocimiento que le está esperando. Bien. Amigos, no se vayan. En un momento regresamos con la licenciada María del Rosario Gallardo Durán. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. En determinado momento, cuando el niño tiene la necesidad de seguir conociendo un tema, aunque rebase el nivel al que supuestamente debe estar, ¿ustedes lo permiten? Claro que sí. Tenemos eruditos en geografía, en historia, en matemáticas, en fin, en distintas áreas, en biología, en distintas áreas ya sabemos a veces la vocación del niño. Uno sí, solo lo observa, sabemos, ¿no? Y le digo eruditos y realmente es así. Realmente son eruditos en esa materia que les gusta, que tienen afinidad, que la buscan, pero también estamos pendientes de que cubran las otras materias. Hay una gran facilidad con el material Montessori, que se interrelaciona y hay una gran transversalidad entre una materia y otra. Para lenguaje, yo tengo a veces que hacer cálculos, que hacer medidas, que hacer hasta en una poesía. La métrica. La métrica, la rima, tengo que estar contando sílabas, etcétera. Entonces, de alguna manera, siempre estamos relacionando un área con la otra aquí en Montessori. No tenemos que buscar actividades especiales para poder hacerlo. Un niño con historia puede cubrir, o con geografía, puede cubrir todas las áreas. Es muy interesante porque normalmente estamos acostumbrados, los que no estamos en el área Montessori, que son muy independientes unas de otras, aunque en realidad no es esa independencia, ¿no? Y siempre lo hemos sentido como que está muy lejos la geografía de la biología, y no es cierto, porque precisamente por eso está la geografía física, ¿no? Y ahí vemos muchas cosas diferentes. Y es por nuestros conceptos cuadrados que estamos en los que nos han inmerso, ¿no? Nos han metido ahí. Bien, ¿qué otra situación en un inicio a clases podríamos tener? Hay varias. Otra que podemos mencionar para un niño, por ejemplo, es el conocer nuevos amigos, ¿sí? El conocer a una nueva profesora en el área de música, de deportes, de arte. El niño viene como un explorador nato, como lo decía, y él viene dispuesto a conquistar, a conocer, a explorar todo lo nuevo que haya. Todo lo nuevo. Y algo muy importante con los niños es que son sociables, se relacionan unos con otros y de una manera muy profunda. Hay ocasiones que he notado que el cambio de maestro es muy difícil para algunos niños. No digo que para todos, pero sí para algunos. Así es el temor a lo desconocido, decimos, ¿no? Pero en Montessori sucede que el niño está con la misma maestra 3 años. Ahora, si alguno de los adultos, por alguna razón, hay un cambio, no pasa nada porque hay 2 profesores en cada salón y entonces, pues, no los 2 cambian. O en la misma escuela puede haber una rotación, que a veces es muy sano hacerlo. Y no pasa nada porque los niños tienen conocimiento, tienen contacto casi con todos los maestros en algún momento. No importa si están en preescolar, están en primaria o están en secundaria, los niños tienen acceso a todos los adultos y viceversa. Es como una gran familia. En Montessori podemos decir que sí, esta es una gran familia, porque las relaciones son muy profundas, la manera de aprender y de enseñar parte del interés del propio niño, y entonces decimos que profundiza en el conocimiento también. Si de aquí salen amistades, quiero decirle, para toda la vida. Qué bien, qué bien. En ocasiones se ha mencionado actualmente que ya a los jóvenes se les dificulta hacer amistades. En general, me comentaban, por ejemplo, que se ponen a chatear, o se ponen con los teléfonos nuevos, o se ponen a hablar con otras personas vía teléfono. Pero a la hora que los ponen uno frente de otro, lo que hacen es agarra cada quien su teléfono y busca a otra persona para chatear. Eso era lo que le iba a mencionar. La única dificultad que hay ahora con las nuevas generaciones es el abuso de los medios, porque el uso está bien. El hombre cada día está conquistando cosas nuevas y ¿por qué no hacer uso de la tecnología que tenemos al alcance? Claro que sí, pero no hacer un abuso de ello. Y por eso la gente ya no socializa. La gente está cayendo, o los jóvenes, como dice, están cayendo en relacionarse por medio de un aparato, de una pantalla, y se está perdiendo el contacto humano. Pues ojalá y sea tiempo de que empecemos a revertir todo esto. Así es, yo espero que estas jóvenes generaciones que salen de los Montessoris o de escuelas como estas, vayan con otra dinámica distinta y le den su importancia a las relaciones humanas. Licenciada, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto recibirlo. Esta es su casa. y ha sido un gusto también saludar a todos los radioescuchas. Amigos, estuvimos con la licenciada María del Rosario Gallardo Durán, directora de la Escuela Comunidad Montessori Choloyan. Gracias, amigos. Muchas gracias y voy a la licenciada María del Rosario Gallardo Durán, directora de la comunidad Montessori Choloyan. Pues, ¿qué les pareció este sistema? Muy diferente al tradicional. María Montessori creó el esquema educativo más popular en el mundo a partir del ambiente amor, niño ambiente, entendiendo el amor como respeto, libertad con responsabilidad y confianza en sus aptitudes, ya que el sistema Montessori se basa en el desarrollo de las cualidades del niño. Esto es una ventaja porque les da seguridad. Cada uno se desarrolla a la velocidad de su propio intelecto. No es necesario esperar a los demás para aprender algo nuevo y desarrollar sus potenciales, ya que pueden trabajar en forma independiente o en grupo, y se les motiva a tomar sus decisiones para que puedan resolver problemas. También son incentivados a intercambiar y discutir sus trabajos con otros. De esa manera aprenden destrezas comunicativas. El programa Montessori está basado en actividades no competitivas. De esta forma, su imagen y confianza se desarrolla para enfrentar retos y cambios. Investigaciones han demostrado que hay éxito cuando se tiene un sentido positivo de autoestima. Bueno, pues ya tienen aquí otra opción en cuanto a escoger un colegio para sus hijos. Ahora nos vamos a una pausa. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Si tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que todo ya es nada, no sé por qué te escondes si huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento.

preocupando en la otra mujer. No creo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a la nota de Alma Luna y la doctora Susana García acerca de la varicela, la cual es una enfermedad de origen viral muy contagiosa y que se caracteriza por manchas rojas que después se convierten en vesículas. ¿Quién no tiene una marca de varicela? Vamos al tema. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con la doctora Susana García Velasco y nos va a hablar sobre la varicela. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Gracias por la invitación a Sonidos de la Esperanza. La varicela es una enfermedad viral que se llega a presentar con más frecuencia en la infancia. Se puede llegar a presentar desde los 9 meses de nacidos hasta los 8 años de edad. Es como se presenta con más frecuencia. Pero algunos casos de varicela reportados en niños que no lo sufrieron se llegan a presentar ya en la adolescencia, y en la edad adulta son raros los casos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se empieza a manifestar este tipo de enfermedad? Esa es muy buena pregunta, ya que también se encuentran algunos padecimientos de erupciones en la piel. Por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico diferencial con la rubiola, con el sarampión, con la escarlatina, o con una dermatitis de contacto, por ejemplo. Porque muchas personas van al consultorio con el niño, dicen, es que mi niño tiene sarampión o tiene varicela. La mamá ya hizo el diagnóstico, pero llevan al niño y no es ni varicela ni sarampión. Es una dermatitis de contacto nada más, por algún jabón que utilizaron, un cambio de jabón que le provocó al niño esa erupción en la piel. Los síntomas que se presentan con más frecuencia es la fiebre. Inicia primero el niño con fiebre. Son fiebres hasta de 38.5 o 39 en algunos casos. El niño está irritable porque tiene dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. El niño está inapetente, no quiere saber nada de comida, lo que quiere son líquidos. Y la mamá está insistiendo que coma y que coma, pero el niño tiene una fiebre de 38 grados o 39 que él no apetece la comida, nada más quiere líquido. Otro síntoma que ya se llega a presentar a los 8 días de la fiebre es la aparición de las papulitas, y se clasifican en 3 periodos, la mácula, la pápula y la costra. La mácula son pequeñas, un puntillo pequeñito en todo el cuerpo, rostro, en las manos, en la planta de los pies, en la palma de las manos. Al explorar al niño se encuentran también en la garganta, esa erupción como puntitos rojos en la garganta. Después viene el periodo de pápula, que es cuando se hace ya la papulita como una bombita inflada de agua. Todo el cuerpo se cubre de pápulas, pero unos se van salteando, unos son máculas, otras son pápulas. Y ya cuando unas ya son costritas, otras van siendo apenas máculas. Así va apareciendo el padecimiento. Ya la fiebre se dio, ya comió un poquito más, la mamá ya se pone contenta porque ya comió, pero se espantan porque lo ven todo lleno de ronchas. Se les explica claramente a la mamá para que no se alteren y no vayan a pensar que el niño tiene otro problema. Hay niños que van a las guarderías. ¿Cuál es el periodo en el que no deben mandarlos a las guarderías porque puede haber contagio? El niño debe de ausentarse de la guardería desde que inicia con la fiebre, porque pues va a estar molesto ahí en la guardería. Ya cuando aparecen las máculas, no debe tampoco estar ahí en la guardería hasta de 8 a 10 días después de que se terminaron de presentar las costras. Tienen algunas veces que caerse todas las costritas porque, como comentaba, algunas empiezan a ser máculas y otras pápulas. Cuando ya las costritas están ya generalizadas en todo el cuerpo, quiere decir que ya el proceso se detuvo y hay que esperar todavía 10 días más para que el niño pueda regresar a la escuela o a la guardería. Es muy importante, de esa manera se evita el contagio. Aunque no sé si es bueno o malo, porque si un niño adquiere la varicela pequeño, tiene mejor pronóstico que cuando lo adquieren ya grandes. Ha habido casos de defunción por varicela ya en adultos que tuvieron el cuadro porque se complican y los síntomas son más agresivos. ¿Cuáles son los síntomas en un adulto, doctora? En un adulto puede igual presentarse la fiebre, pero aquí puede ser hasta de 40 a 42 grados de temperatura. El dolor en las articulaciones, la falta de apetito, la náusea, el vómito, las máculas y las pápulas, pero en este caso no hay una zona de la piel que no tenga máculas y costras. Parecen como monstruos. ¿Tanto así? Es así, se ven como si fueran monstruos las personas deformes. Todas se contagian con esas máculas, la planta de los pies, las palmas de las manos, la parte genital. O sea, no hay una parte que no esté libre de costras. Es alarmante. Me ha tocado ver casos así y es alarmante. Las personas al verse al espejo por lo mismo caen en depresión porque se ven y piensan que van a quedar así. Si la persona no se rasca, puede quedar su dermis, la piel libre de costras. A menos que se rasquen y se eliminen las costras, quedan marcados de por vida. Pero sí es alarmante ver, y la defunción que se ha presentado por varicela también, sobre todo en las personas inmunodeficientes o en las personas geriátricas. Cuando uno revisa la garganta, se ve completamente congestionada de máculas. Y aparte de esto, como son virus, también aparecen los primos hermanos de la varicela, que son otros virus y provocan aftas también en la boca. Entonces se ve toda la encía y toda la lengua llena también de pequeñas máculas y aparte de pequeñas como si fueran uvitas llenas de agua. Les duele horrible. En los niños no se presenta tan frecuente. Es más frecuente en los adolescentes y en los adultos. Entonces mejor que les dé de pequeños, sin espantarse las personas, porque luego llegan los niños, y es que mi amiguito tiene varicela, no te juntes con él, y todo mundo se espanta. Entonces, qué bueno que le diera al niño en esa edad, ¿no? Sí, sería lo mejor para que de esta manera quede el niño inmune. Inmune quiere decir que queda protegido su organismo de por vida. ¿Cómo sería el tratamiento, doctor? El tratamiento es a base de antivirales. Son medicamentos que bloquean el ADN del virus. De esta manera impide que se siga replicando el virus. Otro medicamento que se recomienda son los medicamentos para combatir la fiebre. Otro medicamento que es muy importante es para combatir esa comezón que es insoportable. Es una comezón que el niño no la soporta. Actualmente hay pequeñas soluciones que se colocan con cotonetes en cada costrita. No se recomienda bañar a los niños porque de esta manera puede diseminarse al interior con más frecuencia. Es mejor guardar reposo de no bañar ni al niño ni al adulto. En caso de que sea en el adulto, no se deben de bañar. Consumir bastantes líquidos es muy importante. Fruta fresca, muchos cítricos, jugo de limón, de naranja, mandarina. Alimentos frescos es muy importante. Consomé de pollo, verduras, ensaladas. Lo que más requiere es hidratar a la persona. El adulto debe estar tranquilo, no alterarse, tomar los medicamentos que su médico le prescriba. No debe rascarse para que no quede ninguna costra. Yo creo que estas enfermedades es para hacer un alto en nuestra vida. Siempre estamos deprisa, corriendo, estresados. Nunca contemplamos un amanecer, un atardecer. Y yo creo que es como para un estate quieto, para guardar un reposo, para estar en tranquilidad, para encontrarnos a nosotros mismos, hacer una pausa en nuestra vida. Y de esta manera la recuperación va a ser más rápida. Y que tenga mucha fe y confianza en que se va a curar. Es lo principal, exactamente, que tenga siempre esa tranquilidad, esa fortaleza y confianza de que es algo transitorio. Pero que fue un jalón de orejas para hacer un alto en la vida. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia en este programa y hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora García. La varicela no es una dolencia grave y una vez superada normalmente quedan inmunes y difícilmente vuelven a enfermar. Los niños son los más propensos a adquirirla porque el bebé es inmune, por lo menos durante su primer año, por los anticuerpos de la madre. Los síntomas generalmente la confunden con un catarro, pero hay que observarlos. El sello de la enfermedad es cuando aparece en el cuero cabelludo y en la mucosa bucal. Como la enfermedad es viral, no hay medicamento. medicamentos. Solo hay que esperar a que pase y el pediatra le recomiende analgésicos y calmantes para reducir la irritación y el dolor. El niño no debe asistir a la escuela para evitar contagios. Se transforma en urgente cuando el líquido se vuelve sanguinolento, si está demasiado decaído o duerme más de lo normal, o cuando las lesiones infectadas no se curan. Vaya al pediatra de inmediato. Le damos algunos trucos caseros para ayudarlo a estar calmado. Mantenerlo en un ambiente fresco, porque el calor hace que le pique más. Puede bañarlo con agua tibia y un poco de té de manzanilla o agregue avena. Cortarle las uñas y colocarles guantes de hilo o algodón. Y no vestirlo con ropa áspera. Hay una peculiaridad. Cuando hay hermanitos, viene el efecto rebaño, ya que todos se infectarán. Mantenga la calma, para que ellos también la imiten. Gracias a la vacuna hay menos niños con varicela. ¿Usted ya vacunó al suyo? Revise su cartilla de vacunación. Hacemos una pausa antes de continuar. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existiera, yo te inventaría como el sol al día, tú o ninguna. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida ya mi vida. O tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza, ese estado de ánimo que nos lleva a esperar el futuro con optimismo. Y la historia se llama Un mito griego de la creación. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Prometeo, un dios de la mitología griega, entregó el fuego del Olimpo, u hogar en la tierra de los dioses, como un regalo para los humanos. Este acto, por ende, hizo que los humanos vieran la primera llama encendida y la humanidad obtuviera el fuego para siempre. Se dice que Prometeo se apresuró y le enseñó al hombre cómo usar el fuego de esta forma. Cuando Zeus se enteró de lo ocurrido en la Tierra, el hombre ya estaba bastante civilizado. Como Zeus se dio cuenta tardíamente de que se había entregado tan divino regalo a la humanidad, el Dios Supremo decidió castigar a Prometeo terriblemente por esta acción. Su castigo consistió en que Zeus envió un gigantesco buitre para devorar el hígado de Prometeo, al tiempo que era encadenado a una roca. El buitre no solo fue una vez, sino que estuvo yendo continuamente, ya que por ser un dios, le crecía todos los días un nuevo hígado al dios encadenado, por lo que el castigo duraría eternamente. Fue entonces como Zeus decidió también darle a la humanidad un terrible regalo. Él dijo: yo mismo le ofreceré este regalo a la humanidad. Es muy hermoso y les gustará mucho. Sin embargo, les traerá sufrimiento y muchos males, por hoy y para toda la eternidad. Primero, él convocó a su hijo Hefesto, dios de los artesanos, quien trabajaba en los hornos calientes, y le pidió que creara una hermosa imagen a partir del barro. Hefesto concedió el pedido de su padre al crear a una hermosa doncella, parecida en su físico a las mismas diosas. Entonces, Atenea, diosa de la sabiduría, le entregó sus conocimientos y le enseñó los oficios de la costura y el tejido. A su vez, el listo mensajero de los dioses, llamado Hermes, le enseñó cómo hablar y decir mentiras con objeto de engañar. Afrodita, diosa del amor y de la belleza, la hizo hermosa para que los hombres se enamoraran y pelearan entre ellos por ella. Finalmente, Zeus quedó muy complacido y le sopló vida sobre la imagen. Además, le obsequió una hermosa caja y le dijo: aunque es tuya, nunca deberás abrirla. Tu nombre es Pandora, que significa llena de regalos, porque todos nosotros te hemos dado notables regalos. Zeus hablaba de los dones que formaban su ser, pero él dijo esto con toda intención, ya que sabía que Pandora pensaría que estaba hablando de los tesoros dentro de la caja. Entonces Hermes las llevó a ella y a la preciosa caja a la tierra y se las entregó a Epimeteo, quien era el hermano de Prometeo. Prometeo, que tenía el don de la adivinación y fue el dios castigado por Zeus al haberle dado el fuego a los humanos, le aconsejó alguna vez a Epimeteo que nunca aceptara un regalo de Zeus, ya que podría provocar terribles consecuencias para la humanidad. Sin embargo, Epimeteo no podía rechazar tan hermoso regalo y le dijo Hermes: Epimeteo, se te ha escogido para ser el hombre más afortunado. Esta es Pandora, la primera mujer, y ella te ha escogido a ti para que seas su esposo. Ella te atenderá y te cuidará. Toma esta caja también, pero guárdala y no dejes que nadie la abra, porque podría traer destrucción a la humanidad. Sobre todo, no dejes que Pandora la abra. Luego Hermes regresó volando al Olimpo de los dioses, dejando sumamente feliz a Epimeteo, pues él se había enamorado de tan hermosa mujer. La vida era tan aburrida y solitaria sin una mujer, él pensaba, y dijo: me han dado esta hermosa criatura, la primera en su clase. Al principio, ellos eran muy felices. Pandora cocinaba, limpiaba y cuidaba de Epimeteo, y era perfecta para él. Pero ella tenía curiosidad de ver qué había en la caja que le habían dado, y constantemente le preguntaba a Epimeteo del que había en la caja. Esta era la única cosa que él no podía hacer por ella. Muchas veces le dijo que no tocara la caja, pero cada vez su deseo de saber era más fuerte. Ella decía: es mía y los inmortales me la dieron. Mi nombre significa la de todos los regalos. Son para que yo los vea. A menudo se imaginaba los tesoros que estaban dentro de la caja que esperaba abrir, los vestidos y joyas que esperaban ser usados, además de colores más brillantes que el sol. Por fin, su curiosidad no pudo aguantar más, y una noche, a escondidas, buscó la caja mágica, rompió los sellos y levantó la tapa. Se hizo un gran remolino y salieron volando como miles de murciélagos las plagas que Zeus había preparado para la humanidad. Salió volando la carestía y el sufrimiento, el hambre y la sed, los celos y la desconfianza en el prójimo, la mentira y la envidia, y todas esas enfermedades que sufren los hombres resistentes a todas las medicinas. La aterrorizada y atónita Pandora, con sus ojos deslumbrantes, cerró inmediatamente la caja. Pero era demasiado tarde para la humanidad. Todos los males se habían escapado y estaban alrededor del mundo causando desgracias a toda la humanidad. Solo uno de estos dones era el bueno y fue el único que permitió que la humanidad permaneciera. El don que todo ser humano tiene, y era la esperanza. Y que sin este don, el hombre moriría de desesperación, y también que nos da la seguridad que después de la desgracia, las cosas cambiarán. La esperanza parece que siempre es el último recurso que buscamos, solo cuando la situación parece que ya no puede ser peor. Este, el don de la esperanza con la que ahora contamos y que nos apura a ver con ansiedad nuestro futuro. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Por ejemplo, alguien puede decir, es una enfermedad muy dura, pero tengo esperanza en que saldré adelante. O, el equipo quedó a 10 puntos del puntero, aunque no pierde la esperanza de conseguir el título. Otro más, ya perdí la esperanza, no creo que pueda conseguir trabajo antes de fin de año. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. En esos casos, la esperanza ayuda a no caer en la depresión o desesperación, ya que el sujeto confía en que pronto las cosas mejorarán. Esa confianza actúa como estímulo y aporta a un futuro optimista. Los dejo con esta reflexión. Bueno, como siempre, no hay nada que no termine y nos tocó el turno. Mil gracias por su compañía. Lo invitamos a continuar con la mejor programación aquí. Si tiene algún comentario, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. También lo invitamos a que visite nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. Tenemos diferentes temas que seguramente van a ser de su interés. También síganos en Facebook y Twitter. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea que tenga una semana sensacional. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org